Agradecemos en este momento delicado, al menos lo entendemos de esa manera, que Martín Andem nos entienda en el aire de AM570 en Radio Argentina. Martín, te saluda Mati Traversa y el Gallego Pérez, ¿cómo te va? Hola Matías, hola Fabián, ¿cómo andan ustedes? Un gusto charlar con los dos, ¿cómo andan? Bueno, nosotros muy bien, nos preguntábamos al aire qué era lo que había ocurrido contigo, con Echagüe, con la rescisión del contrato. Bueno, por eso es que te pedí gentilmente a ver si podías pasarnos el número para salir al aire y queremos charlar contigo de ese tema y también de ver cómo han transitado la temporada hasta ahora, pero creemos que tu salida como entrenador de Echagüe es el tema a tratar hoy para nosotros también. Sí, bueno, también es un tema para tratar conmigo mismo. Lo estoy tratando de digerir de hace un par de días, que fue lo que sucedió. La verdad que entiendo cómo son las reglas de juego, que en algún momento arrancamos la temporada sin los resultados previstos por un montón de motivos que no vienen al caso ahora porque sonarían a excusas. En su momento lo manifesté a los dirigentes y entendía básicamente que ahí podía haber llegado a haber algún corte de parte de la dirigencia. También lo propuse, estuve abierto a que eso suceda para descomprimir. La verdad que el grupo de jugadores excelente, trabajaban muy bien, lo siguen haciendo. Tuvimos un montón de lesiones que a esos motivos me refería recién, que me dijeron que se nos debilite el presente del día a día. La temporada del TNA como la de la A vieron lo que es, no se lo voy a contar a ustedes porque ustedes la han analizado muy criteriosamente un montón de veces. Es una picadora de carne, lo que antes hacía que un jugador se pierda un partido, ahora ya se pierde por una pequeña molestia, quizás 3-4 partidos. Eso no hizo más que sumar desconfianza en el equipo, viste, un mal momento, pero trabajando siempre. Tuvimos que recambiar temporariamente a Gasechi, un montón de cosas que fueron detonantes como para que tuviésemos los resultados que teníamos, sumado a una baja rendimiento del equipo, básicamente. Pero bueno, allá por diciembre, en el receso, yo me junté con algunos miembros de la comisión directiva, propuse dar un paso al costado, si ellos veían que quizás era yo el fusible, me ratificaron su confianza, volvimos, lo cual a mí me pareció grandioso y una confianza también tremenda de parte de la dirigencia, que estamos en casi todo momento de la mejor manera. Y volvimos en enero, con recambio de extranjero también, con todo el plantel completo, y tuvimos performances muchísimo mejores. Le ganamos a Rocamora en el primer partido del año, sí. Después tuvimos una gira por Córdoba, que la jugamos casi sin el americano porque Dobson llegó con un cuadro de deshidratación muy grande a raíz del jet lag de un país a otro. Y ya después nos juntamos para hablar y hablar con respecto a los rendimientos. Coincidimos en algunas cosas, en otras cosas no coincidimos. Se fueron suscitando algunos temas de manejo deportivo que yo prefería manejarlos yo a mi gusto. Y bueno, tuvimos un fin de semana soñado el anterior, con ganándole y con mucha autoridad a dos equipos duros como Sarmiento y la Unión de Colón. Y bueno, la semana trabajamos, se suscitó el corte de Eduardo Calvelli, en el cual yo no estaba de acuerdo, pero bueno, ellos tenían la potestad para poder realizarlo. En esto no tuvo absolutamente nada que ver el chico que se insertó, que lamentablemente bueno, no pude convivir con él más que uno o dos días. Y bueno, llegamos a ese triste desenlace, que el día anterior al juego estaba mostrando el video, me citaron a una reunión y me comunicaron que preferían dar por finalizado el vínculo. No soy de preguntar por qué me contratan, tampoco soy de preguntar por qué me sacan. En el año, cuando estuvimos perdiendo, tuvieron un montón de motivos para poder hacerlos. Ahora no lo entendí, pero bueno, pregunté qué es lo que pasaba, porque pensé que podía ser algo laboral, me dijeron que no, que era una relación desgastada con la dirigencia, y así se sucedieron los hechos. Así que, nada, desandando caminos ahora, deseándole a todos los muchachos y al asistente que está trabajando que le vaya muy bien, y deseando que así sea, porque el grupo se lo merece, porque es muy buena gente. Martín, a ver, sé que los dirigentes tienen la potestad para decidir en todo, porque obviamente son los que consiguen el dinero, los que buscan los recursos para que el equipo pueda mejorar, y también entendemos que los entrenadores permanentemente, independientemente de las campañas, siempre están buscando y mirando otros jugadores, otros extranjeros, están averiguando del corte de algún jugador en algún lugar, o de enterarse a través de los representantes qué jugador está incómodo en otro equipo para poder mejorar el plantel, porque es su trabajo y la entrenadora argentina habitualmente está muy bien informado, muy bien asesorado y coachea muy bien al resto de los equipos. ¿Sentiste en algún momento como que se metían en tu trabajo independientemente de que uno sabe estas dos cuestiones? Yo la verdad que estoy acostumbrado quizá a una formación que es así muy muy vertical en eso, Fabi, que a mí me si se quiere llamar de alguna manera muy muy empresarial, como me parece que los dueños son los que echan gerentes y los gerentes echan obreros o trabajadores. Yo siempre dije que de mí para abajo iba a legislar yo, y de arriba para mí yo me debía lo que ellos querían. Yo creo que si a vos te contratan para conducir, haciendo siendo irrespetuoso del paralelismo que voy a hacer ahora, el que tiene el micrófono sos vos, y vos decís lo que te parece, y si al dueño de la radio no le gusta lo que decís, bueno, llegarán a algún acuerdo. A mí me contrataron para elegir los jugadores, para poder entrenarlos, para poder decir cuando a alguien me gusta, cuando a alguien no, proponer recambios. Quizás estoy más acostumbrado a que proponer un recambio, proponer jugadores para cambiar, y que me digan, mirá, no, por un montón de cosas, como fue el armado del equipo. Muchas veces llegamos a, me gusta tal jugador, sí, pero fíjate que a nosotros económicamente no llegamos, o quizás no nos gusta por un pasado que estamos. Yo todo eso lo consenso, no hay problema. O sea, yo no quiero que ser tampoco un caprichoso. Pero claro, cuando uno está trabajando día a día con el equipo y ve cómo se está manejando el equipo, cómo viene levantando, yo permanentemente creo que el que está el día a día con los jugadores es uno y sabe, me parece a mí, quién está por encima o por debajo, quién está predispuesto a cambiar y quién no, y si hay algún cambio le puede traer desconfianza, ¿no?, al equipo más que subsanarlo. Entonces, eso es lo que yo trato de manejarme, con total respeto de saber cumplir cuáles son mis obligaciones y hacer respetar mis derechos también. Claro. Quizás soy un lírico en eso, hablando con muchos colegas que me llamaron y que me dieron todo su apoyo, le manifesté lo mismo, mientras que yo pueda hacerlo, lo voy a hacer, tratar de defender a mi trabajo y dignificar las decisiones que nos corresponden a los entrenadores. Y no justificar, pero sí dar los motivos por el cual a veces uno quiere hacer un cambio o a veces no lo quiere hacer. ¿Para vos Calvelli tendría que haber quedado en el equipo? Sí, yo, para mí era importantísimo que Calvelli quede por cómo él había levantado, pero fundamentalmente porque Eduardo era el primero que sabía que él estaba en un bajo rendimiento al año anterior. Él me manifestó, Martín, si en algún momento tenés que hacer un gol, yo estoy dispuesto a hacerlo, a darlo. También yo se lo manifestaré que su rendimiento era muy bajo y los dirigentes también pensaban lo mismo. Hasta ahí estábamos todos de acuerdo, que sí, pero teníamos dos partidos para poder mostrar de que estábamos saliendo. Eduardo jugó heroicamente muchísimos partidos con dolencia y porque el equipo lo necesitaba, y él expuso su lesión y prefirió estar presente antes que interferir en no estar, porque el equipo necesitaba que esté, y cumplió. Se manifestó eso de dirigencia, la dirigencia también estuvo gustosa de eso porque mostró una hombría y un profesionalismo muy grande sabiendo eso. Fue muy criticado, pero nosotros no sacamos a la luz nada de eso porque no era necesario. Y después volvió, y cuando volvió, estos dos partidos que jugó, que eran los que, entre comillas, estábamos muchos a prueba, justificó su presencia. Y me parece que también le iba a seguir justificando. Insisto que eso no es, que no va nada que ver con el chico que fue de recambio, absolutamente nada que ver. El chico va a rendir, va a andar muy bien, y no es eso. Yo no quería que se toque, y yo manifesté, no quiero que se toque a nadie del equipo. Mi decisión es que si hay un nuevo profesional contratado, se corta el profesional que todavía no se tomó. Que se pueden argumentar de que si yo en algún momento estuve de acuerdo, no estuve de acuerdo, está todo bien. Pero yo en este momento, después de los partidos que se jugaron, yo quería mantener el equipo como estaba. No se mantuvo, bueno, ellos decidieron tomar un corte. No es que me enojé, me pegué un portazo y me fui, pero sí manifesté que, bueno, mi descontento a que eso suceda, y yo iba a seguir trabajando igual porque había 8 jugadores más que se merecían que yo siga, y eran los que a mí me mostraban todos los días que quería el equipo, que yo esté con ellos. Y después te llegó la comunicación por parte de la dirigencia que te rescindía el contrato. Exactamente. Después, o sea, sí, no hubo una rescisión todavía, eso está todavía tramitándose de buena forma, tratando de llegar a la negociación que más nos convenga a las dos partes. Yo no es que me enojé, pegué un portazo y me fui. Yo fui y manifesté y dije, yo no estoy de acuerdo con esto que se ejecutó. Eso no me gustó. Pero está bien, ustedes lo decidieron. Después nos tendremos que cada uno sentar y decir, este recambio sirvió, este recambio no sirvió. Y ellos a la larga iban a tener que verlo, pero yo no es que fui y dije, no, listo, un caprichoso. No me gustó esto, me voy. No, yo me quedé. Había 8 profesionales más que se analizan que yo lo haga. El nuevo chico que llegaba también, íbamos a trabajar. Ya habíamos hablado con un nuevo chico qué función íbamos a encontrarle, a buscarle. Y trabajamos muy bien en toda la semana, tratando de levantar el equipo, porque el equipo también lo sintió mucho la ida de Eduardo. Y bueno, eso fue el día miércoles que se produjo el corte. Entrenamos el día miércoles, entrenamos el día jueves, que estábamos entrenando el día viernes por la tarde, y yo estaba en el entrenamiento dando la práctica específicamente, y me llamaron para una reunión. Casualmente estábamos por comenzar el video del día siguiente del partido, aquí íbamos a jugar, y me comunicaron que bueno, que decidían tomar ese corte porque ellos no les había gustado mi proceder, y está bien, no hay ningún problema. Yo sigo insistiendo, yo entiendo que así eso ha sido. Creo que a lo largo de la temporada me bancaron mucho, la dirigencia bancó los resultados, yo también acompañé ese proceso, tuve responsabilidad de las derrotas que se produjeron, no tuvo nada que ver con la dirigencia, las derrotas que se sufrieron, en lo más mínimo. A mí, más allá de esto, fue algo que a mí no me gustó, como la dirigencia quizás haber habido cosas que no le gustaron de mí, pero se transitaba por caminos normales, nada normal, detalles que a la dirigencia quizás a veces no le gustaban de mí, y detalles que a mí a veces no me gustaban de la dirigencia, pero una convivencia de normal, así, lo lógico. Es normal, sí. Se nos va el programa, Martín. Gracias por participar, por dar el testimonio, por confirmar esta noticia que contábamos con el gallego hace un rato, y por charlar con nosotros en Uno Contra Uno Radio. Un abrazo. Por favor, mi mayor respeto, un abrazo para los dos. Muchas gracias. Martín Andén, el ex entrenador de Chau.